Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico, que es grato encontrarnos diariamente estudiando la Palabra de Dios. Está con nosotros el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que en 1 Corintios 3:19 hay un texto que Pablo le habla a los corintios, ¿no es cierto? Le dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, cuando el texto dice, porque la sabiduría de este mundo, está refiriéndose a lo que nosotros creemos que sabemos y entendemos y vamos descubriendo, es insensatez para Dios, porque es muy pequeña, no sabe nada, como Job tampoco lo sabía muchas cosas. Pues, escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, en la misma sabiduría que ellos creen. No sé si está acá, pero leía de un profesor científico que dice que hace unos 57 años entró él a la universidad y mentes prodigiosas le enseñaron muchas cosas, especialmente cálculos matemáticos, situaciones especiales del mundo, ¿no es cierto? Y quedó sorprendido y se me fue muy bien. Pero recorriendo el tiempo me encontré con que eso ya era pasado. Y habían cosas nuevas que se habían descubierto. Y es así, se descubren nuevas cosas y quedamos otra vez en lo mismo. Tú recuerdas que en algún momento la Tierra, yo ahora lo pienso así, ¿no es cierto? La Tierra estaba sustentada por unas tortugas, me parece. No, había una tortuga que había... Eran cuatro, tortuga, me parece. Un elefante. Claro, algo así, no sé cómo era. Bueno, si uno dice, bueno, ¿y dónde estaba sostenido el elefante? Y se empieza a acabar una tortuga que navegaba en un mar sin fin. Claro, entonces, y ese, bueno, mar, ¿a dónde estaba? Son cosas, claro. O sea, tienen limitancias de alguna manera la sabiduría humana. Bueno, volvemos a retomar un poquito para ver la sabiduría de los sabios, el capítulo 38, que nos dice varias cosas que nos deja muy sorprendido. Porque aquí en este capítulo 38 Dios desafía a Job a responderle algunas cosas. Mediante sus obras poderosas, convence a Job de su ignorancia y de su pequeñez. Ahora, pero sabes, antes de entrar en eso, creo que es bueno que nosotros tengamos presente lo que nos dice la palabra inspirada de las Escrituras en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora, el texto yo creo que ese hay que tomarlo también con cuidado, porque creo que Dios nos ha revelado muchas cosas. Y aquí mismo en el libro de Job aparecen muchas revelaciones de Dios. Claro, muchas que sí. Revelaciones. Claro que sí. Pero algo que, si no podemos entenderlo, no deberíamos ir más allá, porque podríamos desviarnos de lo que es la realidad de Dios. Job, por ejemplo, estaba descubriendo a un Dios diferente al que él tenía antes, a pesar de que amaba a un Dios que él creía que había estado con él, que lo había bendecido. Ahora empezó a descubrir un Dios diferente porque lo vio de una perspectiva diferente. Ahora fíjate, esto de las cosas reveladas de Dios, nosotros cuando estudiamos las Escrituras, nosotros podemos estar toda la vida estudiando las Escrituras y siempre vamos a encontrar cosas nuevas. Siempre hay nuevas revelaciones que nos trae la Escritura, cosas que a veces están ahí, pero nosotros habíamos pasado por encima. Nosotros no las habíamos visto, no las habíamos considerado. Entonces, eso es importantísimo. Aquellas cosas reveladas... No es cosa de que yo me quede tranquilo y ya no investigo más, no veo más, porque son cosas secretas. No, la Biblia es una revelación de Dios al hombre. Lo mismo sucede con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice, no, es un libro cerrado, es un libro misterioso. El nombre lo dice, revelación de Jesucristo. Entonces, si es una revelación es porque Él quiere que nosotros lo entendamos, lo comprendamos, pero para eso debemos estudiarlo antes. Entonces, en este sentido, el Señor le da muchas revelaciones a Job, y por medio de Job también nos la da a nosotros en estos capítulos. Claro, fíjate que habíamos visto este concepto de la pregunta que hace Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pero Dios no lo deja allí con esa pregunta y sin responderle, porque cuando uno analiza los capítulo 38, sí, lo que Dios está haciendo es hablarle de la creación del mundo, de los versículos 4 al 7. Después habla del mar de los versículos 8 al 11, del alba de los versículos 12 al 15. Fíjate cómo está describiendo su creación, se la está dando a conocer a Dios, a Job, que Dios no había estado lógicamente, pero ahora la puede descubrir. Y habla de otros fenómenos cósmicos como son, por ejemplo, los secretos del mar, la luz, las tinieblas, la nieve, el granizo, las aguas, la lluvia, los relámpagos, los truenos, el hielo, el rocío, mira, la escarcha. Yo recuerdo cuando vivía en Chillán haber visto escarcha, haber visto blanco, por ejemplo, el campo, el agua convertida en esa escarcha que es terrible, es terrible. Pero Dios le habla en los versículos 16 al 30, las estrellas y las nubes, versículos 31 al 38, y el mundo animal desde el 38 al 39 o al 30, ¿no es cierto? 39-30. Mira cómo le preguntó, ¿dónde estabas tú? Tú no estabas. Muy bien, entonces ahora te doy a conocer toda mi creación. Este es un privilegio extraordinario, sí, es, que tuvo Job. Lo es. Y en cuanto a conocimiento se adelantó, pero yo creo que mucho más que lo que hoy día algunos sabios creen conocer, sabios que en su sabiduría lamentablemente se pierden y dan un concepto equivocado de Dios. ¿Qué más podemos decir? 39. ¿Qué dice el 39? Bueno, ahí empieza a hacerle preguntas acerca de los animales. ¿Cuánto sabía él de eso? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Bueno, todas estas cosas son, ahora nosotros conocemos muchas de ellas, pero así todo, nunca podemos decir que sabemos todos los detalles. Siempre se van descubriendo cosas nuevas. Claro. Ahora, este capítulo 39, de alguna manera, está muy cercano a lo que es Job, y yo estoy pensando a lo que él vivía, porque yo me imagino que conocía a las cabras, a las ciervas monteses, porque de eso vivía la gente. Acuérdate tú que él tenía muchos animales, mucha hacienda, el asno mortel, el búfalo, pero las respuestas de Dios están señaladas, por ejemplo, en el sentido de que él, sí, tú los conoces, pero ¿sabes cuándo pasa esto? ¿Sabes cuándo sucede esto? Y Job dice, podría haber preguntado, a veces respondió, sí, yo sé, pero el momento exacto no lo sé, me lo imagino, tengo que estar muy preocupado de ciertas situaciones. El mismo el caballo y el gavilán y el águila, que tú los ves volar, el águila es extraordinario, ese vuelo maravilloso. Esto mayormente lo que sucede con Job, entiendo yo que el capítulo 31 lo hace reflexionar y meditar en la grandeza de Dios y en la perfección de Dios. Y Dios le está diciendo a Job, mira, todo eso yo lo creé para que esté a tu servicio, sea para ti una bendición. Qué linda experiencia que podamos tener y ser sabios en Dios. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Aún con todo el conocimiento que hemos acumulado en los últimos siglos, la creación sigue llena de maravillas y misterios que apenas podemos penetrar. Cuanto más aprendemos acerca del mundo creado, tanto más asombroso y misterioso se nos parece. ¿De qué modo el mundo creado hace que se maraville ante el poder de nuestro Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.